Bienvenidos a la tercera temporada de Xenogames. Ya estamos aquí otra vez, después de dos semanitas, con el programa número 16 de la tercera temporada. Y qué casualidad... Bueno, no voy a decirlo porque ya un tópico... Estamos, ¿no?, los mismos. Ya está. Qué cabrón, venga. Pero yo hoy he venido en chanda, ¿eh? Bueno, vamos a saludar. Roldán, saluda. Muy buena. Pablo. Muy buena. Geloy. Hola. José Ángel. Hola, tengo que decir que sois todos unos marranos. Vais con la misma ropa hace dos semanas, incluido yo. Pues cállate, cabrón. David. La misma broma. Buena. No, David que va en chanda. Y Xavi. Y Noemi, como está en la puñetera esquina, pues ya se le olvida, claro. Y de Xavi pasáis, ¿no? El político no puede saludar. Venga, saluda. No, que es en pelotas. Que ah, vale. Tío, tú eres el más listo, macho. Aquí nosotros estamos muriendo de calor. Saluda, Noemí. No, yo estoy castigada en la esquina. Ah, pues ya está. Dale, a castigar. Así empezamos con este, con morros, cara de pescado. Hoy tendremos el Mola y No Mola, dos reseñas. David nos hablará de Nintendo 64. Roldán y Xavi nos harán un análisis de Faster Than Light. Y terminaremos con el No Playing. Acho. Pues esto mola. Y esto no mola. Bueno, vamos con los molas y no molas. ¿Estáis preparados o he pillado con las pelotas al aire? Yo tengo dos. Venga, va. Ahí está el Luis. O sea, que posiblemente se los vaya a quitar a ellos. Venga. Empieza a robar, ladrón. Uno, pese a que mucha gente puede estar en desacuerdo. ¿Dónde estamos? ¿En mola o en no mola? Estos son primero un mola y luego un no mola. Vale, una de cal y una. El primero en mola a la gente a lo mejor no le gusta. Pero ya no mola. Que es que Fifish se ha borrado Twitter. Cabrón, eso le iba a decir yo. En fin. ¿Has dicho? Bueno, explica un poco que se entere David de qué va el rollo. Fifish es el que hizo Fez, el indie este de Fez. Que, bueno, es un poco... Boca chancla y chulo. Un poco boca chancla, sí. Y la caga mucho. La última perla que soltó fue que todos los youtubers que suben vídeos a YouTube... Ah, tenían que pagar. Deberían pagar, ¿no?, a la compañía. Verdad, sí. Y eso, entonces la gente le criticaba diciendo, pues si te aprendí un montón por YouTube. Entonces, lo que hizo fue borrarse la cuenta. Bueno, ese tío es listo, se le cayó, ¿no?, la cara de vergüenza. Y el otro no y el otro mola. No mola son las rebajas de Steam. Bueno, esas no mola ni mola. Espérate. ¿Que rebajen juegos no mola? No, porque te gastas mucho más dinero de lo que te quiere gastar. Claro, acabas lanzando la cartera a la pantalla. Explícate. Toma mi dinero, cabrón. Eso es. Es que empiezas poco a poco y dices, mira, por 2 euros, luego por 3 euros, y luego te ves que llega el verano que viene, las nuevas ofertas, y que tienes 40 juegos y que no has jugado. Empieza a ver porque la yo aún tengo dos juegos. José Ángel, espérate un momento, ¿cómo se llamarían ese tipo de juegos? ¿Unidades digitales? Es que yo en términos digitales ya no me meto. Pero siguen siendo unidades. Pero lo va a arreglar Xavi, ¿cómo se llama? Se llama síndrome de Diógenes. Acumular. Sí. A ver, yo tengo 150 juegos en Steam y no he jugado yo tengo dos juegos que me compré el año pasado con uno jugado y este año están rebajados más todavía y con mi expansión. O sea, fíjate tú cómo me siento. Pero lo bueno de eso es que no te ocupan espacio en la estantería. No, la estantería mal. Te ocupan espacio en el disco. Se pone a mirar a estos terrenos y no está vacío. Te lo imaginas, ahí está ese. Los pinto con... No. Dice, bueno, ese como una edición especial, ese es más grande. Se ocupa casi todo. Yo tenía pensado en Facebook poner un día una coña de una estantería vacía y poner mi colección de juegos digitales. Pero mételo en el gestor en la cam. Posiblemente. Bueno, vamos a seguir. Roldán, ¿tienes algo por ahí? Yo tengo un mola que a esta altura, ya por la fecha en la que hemos grabado el programa, ya estaré viciado al Divinity Original Sin. Que después de un año y un año y medio desde su crowdfunding, por fin va a salir a la luz. Y la verdad es que estoy con unas ganas de que salga el puñetero juego, brutales. ¿Pero tienes ya? Ayer día 20 de junio, cuando se graba esto, vaya, salía las betas del Wasteland 2. No sé si sí. Ya la tienes o algo. Podría tenerla, pero no me da la gana porque... Porque no, quiero jugar a versión final. Toma mi dinero. lanza la billetera. Vámonos a eso, tío. Hay que tirarle la cartera a la pantalla, sí, tío. Toma la tarjeta, mamón. Qué ha molado un huevo. Además, lo que pasa con el Steam es que la primera vez que pagas, te pedí el código este que lleva la tarjeta de atrás, pero luego ya la siguiente no te lo pide. Entonces ya va más rápida la cosa, ¿sabes? Va, compra. Y va solo. Qué bueno. Yo creo que el billete de 500... Eso es muy peligroso, ¿eh? Arruina, ¿eh? Los billetes van a desaparecer, ¿eh? Lo tienes que confirmar, pero tienes que estar metiendo en ese... Ya, que no me acuerdo. Lo mejor es PayPal, que como tarda tanto, el tiempo de que tarda, a lo mejor te arrepentió ya. Eloy, ¿te imaginas viene tu jefe un día, tu jefe está trabajando y dice, oye, que voy a pagarte con dinero digital? Méteme en Steam. Que se ha empezado a pagar ya nóminas por PayPal. Pues sí, no me jodas. Yo conozco a una persona que se lo hace así. Por PayPal, sí. Obvio. Ya dentro de un año te lo pagarán por dinero de Steam, sí. Fijo. Claro. O sea, añádemelo a mi cartera de Steam. Te darán un sobre con los cartuchos. Te pagan tu dinero y luego, oye, que me faltan 200 pavos. No, eso en especias, que va en juego. Oye, yo tengo un mola que seguro que a alguno le interesa, tío. Venga. Mario Galaxy 2 ha bajado 20 pavos. Lo he visto hoy en la edición. Hecha 20 pavos. Hombre, mola, tío. 20 pavos, tío. Yo no lo tengo, tío. Está barato, sí. Está bien. Seguro está súper bien. Ve a la tienda y cómpralo, yo ya lo tengo. Yo cuando cobre me lo compraré. Los pobres siempre decimos eso, cuando cobre. Yo tengo un mola. Venga. Que es los de Riot Games, los de League of Legends. Han hecho una iniciativa puto que... Puto League of Legends. Vale, pues, ya verás esto. Basura. Es, si te contratan y antes de los primeros 60 días como que no estás contento y te quieres ir, te pagan $25,000, parte de tu sueldo un año, para que te vayas contento y puedas tener dinero hasta que encuentres otro trabajo. Oye, es una media publicidad bastante cojonuda. Escúchame, dime dónde está eso que voy para allá, pero ya, Yo quiero cobrar ya. Yo creo que los de aquí sentados en la mesa, el único que tendría un porcentaje aproximado es Roldán, porque está estudiando programación. Los demás... No sabemos ¿Qué, ni qué, hacer, ¿no? Si no sabemos ni trazar dos polígonos. Venga, que si cojo el boli y el ni y yo el sé trazar dos polígonos. Por ahora esa iniciativa solamente está en las oficinas de allí de Estados Unidos. Pero seguramente pero alguna, llega aquí a Europa. Alguna secretaria seguro que necesita. Bueno, ya estamos. Bueno, hombre, por es alguna que, cosa es que tú imagínate que trabajas tres días y dices, pues me he cansado, pues toma, para ti $25,000. Es que yo voy el primer día a trabajar, me siento en la silla, digo, ¿qué hago en 10? ¡Qué agobio! ¿Te apuestas algo a que llega allí, te sientas en la silla, te ponen unas cosas que no quiero mencionar y no te vas de ahí, vamos, en tu puta vida? Pues seguro, porque a lo mejor luego ves tu nómina de todo el año y dices, uff. ¿Qué cosa, David? No, vosotros imaginaos lo que queráis. Yo lo dejo ahí en el aire. Dilo. Venga. Pues como una fiesta de Berlusconi. Claro, tú llegas a ti, te sientas y dices, mira, esta se llama María, esta se llama María. Y estoy ahí, escúchame, no me voy, ¿eh? Es coña. Y la que hay bajo la mesa, ¿cómo se llama? Eso no se dice. Vamos a centrarnos, que estamos mola y no mola. Que se nos va. Eso mola. Eso mola, hostia. Bueno, yo tengo un mola y lo dijimos hace dos semanas. Bayonetta 2 viene con Bayonetta 1, supuestamente. Menuda. Bayonetta viene con Bayonetta. Menudas pajonetas nos vamos a hacer. Se la más gano. Ay, señor. Bueno, yo creo que... Xavi, ¿tú tienes algo? Yo tengo dos no mola. Vale, menos mal que tienes algo. Viene negativo. Venga, dime. Estoy muy cabreado con todo. Venga. El primero es que no se sabe nada de las Guardian. Vaya noticia. Escúchame. Seguro, escúchame, Xavi. Ya ni me acordaba. Seguro que por joder, en estas dos semanas sacan algo. Seguro. Nada más que lo has mencionado tú, que vas a salir de protagonista. No. The Last Guardian para PlayStation 5. PlayStation 1. Para la 1, sí. Y el otro no mola es que han salido los precios del PlayStation Now, que ya sabéis que es para jugar a juegos en streaming de PlayStation. Oye, es como el ¿os acordáis del Online? Online. O Game. Pero eso se ha probado ya. Se ha probado eso. Han salido los precios de la beta del PlayStation Now y se han subido a la parra. ¿Cuánto? Para que os hagáis la idea, jugar a un juego 4 horas vale $5. Madre. Su puta madre en bicicleta lo vale, va a jugar. Son 3 euros, 4. Ya, pero pásate un juego. Bueno, 3 euros, sí. Más 3 euros, no, más 3 euros. No quiero hablar del Metal Gear Ground Zero, cojones. Que he pagado 25 y otro. Sí, pero tú accedes durante 4 horas a un juego. Tú te compras por a lo mejor 30 euros. Tú Metal Gear y lo juegas 50 veces. 4 horas y no puedes volver a jugarlo más. No. Tienes que volver a pagar. Ostras, eso sí que es una estafa. Eso es como un alquiler. Ahora. Mira, déjame acabar. Mira, porque hay una comparativa. Ponen, por ejemplo, el Deus Ex Human Revolution, ¿no? De Play 3. Pone 4 horas, $5. 7 días, $7. 30 días, $15. 90 días, $30. Y ahora, el juego vale, para comprártelo tú y tenerlo todo el tiempo que quieras, $7 en GameStop. Y en PSN vale 20. Madre mía. Mola. No te das la cuenta. Esta gente está muy mal, tío. Es absurdo. Es que no sale. No sale. Mola mucho. Eso sí tiene que contratar gente. No, hay que matar gente, no contratar. Hay que matar. A ver, yo los sistemas de Royal Life y demás, a mí siempre me han parecido el cáncer. Cáncer puro, porque son esta parte por esta parte. Eso funciona bien, tío, que te estés jugando en streaming. Yo creo que Online quebró, ¿no? La única ventaja aquí es que, aunque sí es caro y es una estafa, que ahí estamos de acuerdo, si no tienes la consola, esto aún así lo puedes contratar. Entonces puedes jugar a estos juegos aunque no tengas la consola. Yeah. Pero es un timo, sigue siendo un timo. ¿Pero dónde lo juegas si no tienes la consola? En el ordenador. Sí. Pues tienes que tener un ordenador. Hombre, pero un ordenador que vea YouTube, simplemente. No necesitas que sea potente ni potencia. Ah, bueno. Porque tú lo ejecutas en la nube y tú lo que ves es un vídeo de lo que tú y yo estás jugando. Pero no tienes lo que necesitas es conexión. Con las conexiones de Estados Unidos. Una buena conexión. O sea, que aquí en España. Con un mega no nos va. No. Aquí le da el B y dice. A las 3 horas. A la media hora de español. Ostras, el disparo que le di. Conexión de algún deite. En España no nunca. No, aquí en España no va a funcionar. Bueno, vamos al lío. ¿Algo más que decir, chicos? Pues no. Dios, ya ¿cómo no se hizo el silencio? Pues aquí lo dejamos, ala. Con esta música del Mario Kart 64, porque es de la 64, nos viene a hablar David de una pequeña reseña de Nintendo 64 donde va a puntualizar su... Va a parecer más un debate, pero bueno. Venga, pues debate. José Ángel lo tiene al lado, yo no digo nada. José Ángel lo voy a pegar yo una colleja, pero bueno, a ver, lo primero es que cada uno tiene su opinión. Sí. Yo respeto la opinión de los demás, eso no insulto a nadie, no voy diciendo por ahí que nadie es un papanata ni nada de eso, porque cada uno tiene su opinión y... Bueno, hay cierta y hay que persona, respetarlo, ¿vale? Hay cierta persona fresquita que no... Pero el fresquito ese es que es muy fresco, tío. Bueno, es muy fresco. Vamos a ver, la consola... Voy a hablar de mi opinión, ¿vale? Siempre... La consola, sí, siempre... Del cariño, subjetivo. Del cariño. No, tampoco voy a ponerla... A ver, la consola, la Nintendo 64, para mí está muy sobrevalorada, ¿vale? Una consola que salió en Japón en el año 96, como todo el mundo sabe, el día 23 de junio de 96 salió en Japón. El día 1 de marzo en Europa, del 97. Y la además, gente... A ti te costó 40.000 pelas, que yo me acuerdo. Sí. ¿Eran 40.000? 40.990 pesetas, chaval. Ah, por eso. O sea, que valdría ahora mismo 249 euros. Sí, lo que casi valió... 250. Lo que valió la GameCube. Casi 250 euros. No, pues estaban caricas también. Sí, estaba cara, sí. Me pegaron un cebollazo y... Siempre han vale, tocado la cuestión es esta. Que la gente sobrevalora, que Nintendo 64 es muy buena, tiene muchos juegazos. Yo digo, tiene muchos juegazos, voy a ver la lista que tiene esto de juegos. Eso para empezar. Lo primero que tenéis que saber es que la consola tiene, lo tengo por aquí apuntado, chuleta, 387 juegos oficiales. No tiene más. Yeah. Mundialmente estoy hablando. No estoy hablando 387. De Japón, porque Japón tiene 100 y pico. En América tiene 200 y pico. En Europa creo que tiene menos todavía, porque la mayoría han importado. Una puta mierda. Y ahora voy a decir la cifra de Play 1, que estaba la misma vez. 9.325 juegos oficiales. No puedes competir. O sea, no, tío, no, no, esto no funciona, tío. Y se vendió o sea, más que GameCube. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque estaba la cuestión de que Super Nintendo, claro, Super Nintendo era el cerebro de la bestia, era la polla, tío, vamos a hacer la polla en vinagre. La consola era la hostia, tío, tiene un catálogo que te caga. Pues tú ves el catálogo de Super Nintendo y lo flipas, tío. Tiene juegos muy buenos, muy buenos. Y claro, la gente dijo, hostia, Super Nintendo, ahora me meten la Nintendo 64, que es un juego con 3D. Claro, te enseñaron el Mario 64, que era la puta hostia, y tú lo veías y dices, tía, esto es la primera vez que veo un juego en 3D, Super Mario 64, guau, cómo se ve esto. Entonces es la hostia, tío, Nintendo, aquí, Square, todo el mundo aquí metiendo la cepa. ¿Qué pasó? Que las compañías dejaron a Nintendo en la culata, tío. Sacó el puto cartucho ese de mierda, porque es un cartucho que no... Creo que, ¿cuánto era? 512 megas de memoria. Lo máximo que sí llegaron a conseguir fue Capcom. Son 512 megas, pero reales no eran 512. No, son megabits, no megabytes. Claro, no reales megabyte. no eran esas. Son claro. Megabits, son 512 megabits. Tenéis que dividirlo entre 8 y te salen las claro, megabytes. Y luego te llegaba Square y decía, escúchame, tú tienes 512 megas, pero yo te voy a sacar un puto juego con 4 discos de 800 megas cada juego. Pero esto, megabytes. Por culo. Los CD-ROM entonces giraban a 700 megabytes. Vale. Ahora mismo estoy hablando más de Nintendo 64 porque yo el otro día me pillé un Everdrive de esos de la 64. Y dije, voy a bajarme el catálogo. Tengo varios originales de 64, tengo, creo. Los que más me llaman y son sinceramente 5 o 6, no hay más. Porque todos los demás son repetitivos. Exactamente iguales, y encima la mayoría que hay es basura, tío. Son basura, así como lo digo. Basura. Vale, lo que te estaba contando. Me pillo el level 3, me bajo el catálogo entero, empiezo. Vamos a probar. Superman 64. Bueno, Superman 64 se lo tengo cariño, tío. Es una cosa que. Tú, José Ángel, que goti, no, goti, tío, goti. No me va a historia. No, no. No me va a interrumpir, tío. No, yo quiero que me interrumpa, no, me diga algo. Ah, vale, vale. Entonces, sí, estoy esperando a que terminase, pero venga, si quieres. Bueno, mi opinión es que tú has dicho que está sobrevalorada. Sí, muy sobrevalorada. Yo creo que con el paso del tiempo la gente se ha dado cuenta y efectivamente creo que no está sobrevalorada. La gente en general piensa que fue una mala consola. Es que es una mala consola, tío. Sí. Es que es una mala consola. Yo creo que no. Oye, vosotros paráis un momento a pensar. Paráis un momento a pensar. El problema que tiene la Nintendo 64 es que como tiene el Zelda de Ocarina of Time considerado el mejor juego de la historia, uh-huh, considerado por mucha gente, por más votado y todo el rollo, la consola ya es la puta hostia. Imaginaos que sacan ahora mismo una consola que solo tiene un puto juego y ese juego es el mejor de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la consola es un puto consolón? No. No, tío, no, que no puede ir así por un juego, tío. Que no puede ir así. Al que tenga una Nintendo 64 le aconsejo que solo compre juegos de Nintendo. Porque era la única que se había hacer. Hay 10 contados, no, nomás. Yo parto una lanza, por ejemplo, por Rare. Sí, y Rare. Pero Rare era de Nintendo en ese momento, tío. Era su sello. Como te salgas de ahí, flipas. Porque las conversiones no tienen... Vamos, tú ves el V-Rally de PlayStation y el V-Rally de 64, te dan ganas de llorar. El V-Rally de PlayStation es mucho más nítido. El de Nintendo 64 sí. Es todo niebla. ¿Conocéis verdad, el juego de plataforma de Jax? Este que es un lagarto. Sí, el lagarto. Yes, vale, la versión de PlayStation se ve muy nítido, pero tiene mucho popping, no entiendo, es verdad. Tío. Pero es que en la versión de 64 no ves más allá de un palmo, es todo niebla, es como un silencio. Porque lo que el idiota esto de... Perdón por insultarlo. A los programadores esto lo que aprendía era... Vale, Play 1 tiene popping, tal, no le pone tal. Nosotros vamos a poner una puta cortina a la gente para que no vea sí, el popping. Pero eso pero vamos a ver, quítame la cortina, pero coño, que salga la montaña de la nada. Pero eso está. Es por la incapacidad de la gente, porque mira los juegos de Miyamoto, mira si Mario 64 o Zelda tienen niebla. O sea, ahí se nota la gente sabía programar. Luego tiene juegos deportivos que a mí me gustan bastante, por ejemplo, el Wave Race y el 1080 grados. Lo recomendaría. Juegos recomendados para mí, F0X, me gustó bastante. GeForce Gemini. Mira, sí, bueno, ya los juegos de Rare. ¿Tienes tu lista de los que te gustan? Mira, escucha, no. De los que me gustan, yo solo tengo menos de 10, te lo digo sinceramente. Sí. Pero es que estaba leyendo Wikipedia. Dino un poco. ¿Cuáles son esos 10 juegos? Tenemos los dos Zelda, por supuesto, sí. El Mario 64. Sí. El Killer Instinct, Gold, para mi gusto. Sí, sí, a mí me el GoldenEye. El GoldenEye, que sí, es una puta hostia. Todo lo de Rare, básicamente. El Turok 2, que sí, también estaba, sí, bastante el bien. Turok 2 fue la bomba, ¿eh? Turok 2 está bastante bien. Y... Lilith Wars. Paper Mario. El Kirby me gusta, pero el Yoshi no me gusta, Story no tío, tanto. A mí no me gusta ni el Kirby ni el Yoshi. Lo único tío que me gusta es la música. A mí no me gusta ninguno de los dos, tío. Mario Kart a 4 mandos, por supuesto, en el modo batalla. Mario Kart, tú te lo pones ahora, tío, y te dan ganas de llorar. El título bueno fue cuando salió para Wii, que era Mario Kart de Nintendo 64 y una moto. Sí, el primer Smash Bros. No me gusta nada. Es que mira, Ángel, he leído una lista yo de Wikipedia. Según la Wikipedia, para la mayoría de la gente solo hay 33 juegos destacables de los 387. Puede ser. Y cuando he visto los 33 juegos, es que estaba la lista entera. Habían algunos, tío, que te dan ganas de partirle la cara a alguien, tío. El Turo 2, en su época con esto de la expansión, Eso era un problema de memoria. En los últimos juegos había que ponerle el expansion pack, por ejemplo. Vamos a ver, escucha. Donkey Kong 64. Tengo aquí la. El expansion pack. José Ángel, tengo aquí la específica. Mierda, muy bien. El Perfect Dark había que poner. El Perfect Dark era opcional. Si le ponía el expansion pack, tenían más misiones multijugador y ganaba en definición. Pero luego hay juegos que los necesitan imprescindible, como el Donkey Kong 64, el Zelda Majora's Mask, y no sé si el Banjo-Tooie. El Banjo-Tooie, al ser de los últimos, creo que también, a lo mejor. El Perfect Dark, a mí no me gusta nada, a mí tampoco. La gente lo tenía como el Perfect Dark es un juego que tuvo mucho hype en su momento. Pero a mí es que no me gusta, tío, tampoco. Es una mierda, tío. Porque fueron los creadores muy mareante. El GoldenEye yo lo tengo considerado mucho mejor que el Perfect Dark. Son los mismos creadores. Sí, generalmente. Lo que pasa es que el Perfect Dark es lo que dice, no sé quién lo ha dicho, o sea, si tú, José Ángel, está muy hipeado ese juego, tío. Sí. Y yo cuando, entonces, David, entre tú y yo diríamos 10-15 juegos, ¿no? Yo diría menos de 10. A ver, pero me gusto. Una cosa, David, antes has dicho que, por ejemplo, que había 30 juegos destacables de sobre los 300 del catálogo. Según Wikipedia, 33. Vale. Pero yo quitaría mucho. Es más o menos un 10% del catálogo, ¿no? Sí, de los 387. Sí, aproximadamente. A ver, para qué engañarnos, un 10% del catálogo de cualquier consola será bastante destacable, está bastante bien. Ya, pero. Espera, no corras. Pero de 300 y pico juegos. A ver, ya. No corras, pero vamos a ver, tú estás compitiendo con una consola que tiene 9.325 juegos. Ya. La mayoría son la puta hostia, porque la Play 1 tiene juegos. La PlayStation 1 y 2 tiene basura. Tiene basura, pero. Vamos a ver, te pones a mirar juegos de rol, son casi todos buenos, tío. Yo solo te voy a hacer la misma equiparación que has hecho tú. Ponle un 10% de los 9.000 y pico juegos. ¿Qué te salen? Casi 1.000. No llega. 800. No, pero es que seguro que no tiene. Seguro que no tiene. Te lo voy a poner más fácil. Gordán, tú entras a una tienda y te das dos consolas. Una tiene 33 juegos que son buenos y la otra tiene 1.000 juegos que son buenos. Es que Play 1 no tiene 1.000 juegos que son buenos tampoco. Y la diferencia en una consola te cuestan los juegos 10.000 pesetas si son de Nintendo o 13.000 si no son de Nintendo, y en la otra 6.000 de 6.000 a 7.000 pesetas. El precio sí que ayudaba muchísimo. Ese de ROM era muy barato. Eso si no querías piratearla, pero tenía, bueno. Si es que no hay que comparar, tío. Mira, Play 1 tiene la saga de Resident Evil, tío. Sacan Resident Evil 2 64. Resident Evil 2, sácame el 1, tío, y luego me saca el 2. Luego me saca el 3, cabrón. Pero es que a Capcom le costó $1,000,000 a hacer funcionar la Full Motion Video en la 64. Y no se veía tan bien, ¿no? No se veía con la misma. Ahora el juego sí se ve lo mejor en 64. Y lo sacan con texto en inglés también. Eso es otro. Tío, ¿por qué no lo traducen? Ponen la puta sangre en azul, verde, rojo y los textos en inglés. Yo creo que eso no fue Capcom. Eso depende de la distribuidora. Esa consola gana bastante porque dos de sus juegos están considerados los mejores de la historia. Pero aparte de eso, le quitan. Por Mario 64 fue totalmente un boom, cambió la historia. Es cierto, Ocarina of Time. Hay que reconocer que esos juegos dieron escuela. Dieron escuela para los demás. Sale de Nintendo y los juegos de las third party es que no saben programar. Mira, José Ángel, que te interrumpo. ¿Sabes cuántas consolas se vendió? 32.093.000. Eso es la 64, ¿no? Sí, 32 millones de consolas se vendió. Y la GameCube tenéis el dato bastante. Pues me parece que unos 16. ¿No? Claro, me parece que la mitad, ¿eh? Sí, o destacables de la Cube. La Cube se refiere a unidades vendidas de GameCube. Ah, vale. Pero GameCube tiene mejor juego que el 64, tío. No me toque los huevos. Sobre todo de las third party ya se animaron algo más. Porque tenía su Metal Gear, tenía. Pero es que la GameCube gráficamente es que era impresionante. Porque yo acercaba la cámara al Star Fox y es que se veían todos los pelos del juego. Star Fox es que era una pasada de juego. Pero ya no es lo gráfico, ya es la gente que trabajaba bien. Pero si es que la la Cube era la mejor consola de la generación. Pero que me gustaba. Lo que pasa es que tragó muchísima mierda. ¿No? Pero tragó de mierda de la 3. Tragó mierda de la 64. Y por el mini DVD también, que a lo mejor. Eso fue una cagada. El mini DVD también tiró mucho para atrás. Tenía que ser un CD. Porque, por ejemplo, juegos como el Splinter Cell, el 3, el Chaos Theory, por el mini DVD. Perdió un montón de calidad gráfica porque no le podían meter las texturas que, por ejemplo, tenía Play 2. Y siendo Play 2, que tiene una mierda de motor, mierda de motor de física, porque te encontraba un montón de personajes que atravesaban paredes, personajes que hacen gilipollas. Claro. En GameCube eso no pasaba, pero en cambio visualmente se veía peor. Por el mini DVD. Claro. Por lo que pasaba con 64, que había más potencia, pero no había capacidad. Y al no haber capacidad, no puedes esa potencia explotarla. Claro, es que tú no puedes comparar un cartucho de... Es que 64 megabits. Megabit. Era el Mario 64. Mario 64 tenía 64 megabits. Con un CD. Megabytes era. CD que tenía. No, megabit. No, megabit es imposible porque son tres caracteres. Megabytes. Bueno, yo te lo diré. Yo te lo digo. No, 64 megabits son una frase escrita en papel. Mega. Megabit. Vale, una página de un libro. No, megabits es una basura. Un bit es un 0 o un 1. Eso, sí, 64 megabits. Son 64 millones de bits. No, 64.000 bits. No. Mega millones. Madre mía, se pelea. Da una puta clase. Bueno, da igual, vamos a ver. Pero eso no es nada. Vamos a ver, 64 mierdas. Tiene el cartucho 64 mierdas. Y llega a Play 1 y tiene 800. ¿Eran 800 o 700? 700 megas, ¿no? 700 megas, ¿no? 700 megabytes. Un CD, pero es que tú podías coger CD que era súper barato y sacas 4, tío. Y alargar el juego. Estaba limitado de concepto el Arc 64. Sí, estaba fatal, tío. Y luego lo del tema de la esta, tío, del expansion pack, tío. Tocadme las pelotas. Viene y me sacan la consola con 4 megas. Son 4 megas, ¿no? Lo que tenía de memoria. De memoria. Y ella dice, vamos a sacar Zelda Majora's Mask. Pero si quieres jugar Zelda Majora's Mask, necesita el puto espacio para que se vea mejor. Creo que eran 5.000 pesetas comprárselo suelto. Con el Donkey Kong venía de regalo. Con el Donkey Kong te lo regalaba. Pero tío, no me hagas esas cosas, tío. Sácame la consola con... Bueno, te lo regalaban. Nintendo siempre ha sido muy de accesorio. Eso no es un accesorio, es una cosa que te obliga a comprarla para poder jugar a un Zelda o a un Donkey Kong. Y no sé qué más juego utilizaba. Pues igual que lo con la DS, el segundo Steam, que porque te venía con el Monster Hunter, pero otro juego, tú tienes que pasar por el forro. Sí, hay una... cosas buenas como esto, el Vibration Pad, lo de la vibración lo inventaron ellos. Sí, eso sí, eso y también bueno. lo de la mierda el esta. Y también que fue un puntazo lo de ya poner cuatro jugadores en la misma consola. Es verdad. Eso fue una base. Pero ya te sales de los juegos de Nintendo, fuera de los juegos de Nintendo, de Rare, y ya el propio Turok 2 que era de Acclaim, ¿se ocurre algún juego bueno que no sea de Nintendo ni de Rare? Hombre, a mí hay un juego que me gusta, pero no se le puede decir que es un juego bueno porque a la gente no le gusta, tío. Bueno, es el Hero in Heaven de Konami. De Konami. Me bueno, encanta ese juego, tío. A mí se me ocurre uno que es el Star Wars Racer, que también está Sí, bien. Lo tengo. Es bueno. Y el Rayman 2 es bueno, pero es multiplataforma, no es exclusivo de la consola. Sí, eso claro. Es. Sí, bueno, claro. Bueno, ese también, claro, el Star Wars Racer. El Star Wars salió en Dreamcast también, sí. En Dreamcast, y sería mejor, evidentemente. Bueno, la cuestión es que lo que le estabais comentando, hermano, antes y a vosotros ahora, que la gente dice, wow, Nintendo 64 la puta hostia. Pero será algún consola de 64. Porque... Viene Javi González y pone, Nintendo 64 no sé cuántas... ¿Cómo ha puesto, tío? Es que no me acuerdo que ha puesto en Facebook, tío. Ha puesto que no sé qué, lo mejor el juego, lo mejor consola, no sé qué. Y llegan todo Dios diciendo, ¿pero qué estás hablando? Es una puta mierda, seguro que sé quién lo ha puesto. Es que hay uno que escribe para la hobby que es súper fanático de Nintendo, es mucho menor que nosotros. Es un tío, no sé si tiene unos 20 años o así. No sé. Es súper no me acuerdo cómo se llama, pero es súper fanático de Nintendo. No, vamos, a mí me gusta mucho. Seguro que es el que ha hecho el artículo. A mí me gusta mucho Nintendo, pero tengo que reconocer cosas, tío. Hay que reconocer errores que tiene. Sí, y todas, cosas que hace buenas, todas tío. Todas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Por eso, vamos, Nintendo cometió el error de sacar la 64 con cartucho en vez de sacarlos con CD. Eso tío. Fue un Hacer error, la jugarreta sí. que hizo, como con todo de mano la otra vez, que le hizo a Sony y luego se fue a Philly o a Panasonic, no sé qué otra compañía fue. Sí, lo del CD para la Philly, Super fue Nintendo, a Philly, fue sí. a Philly. Y, tío, eso no tenía que haberlo hecho. Tenía que haber cogido y haber sacado la Nintendo 64 con CD, tío, haberse moldeado a... a la moda, tío. Como claro, lo que pasa es que Sony quería sacar mucha tajada de eso y era lo que no le pero hacía. Pero ellos podían sacar un CD a su manera, tío. El CD no era suyo, no era de Sony. Luego sí. ¿O no? El CD no era de Sony, el CD era de era un... ¿O no? ¿Quién coño patentó el CD? El CD... ¿Panasonic? ¿No era Panasonic? Fue Panasonic, ¿verdad? El CD-ROM no estoy seguro. Sé que lo que es el Walkman se lo inventó Sony. Sí, el CD-ROM fue una unión entre Panasonic, Sony, Philips y Samsung, me parece. Quita Samsung. Roland, ¿tú qué estás puesto en el tema ese? O LG, no me acuerdo. En aquella época... Sony, Philips. Sony, Philips y Panasonic, ¿no? No, Sony Philips. Es verdad, Sony Philips. Con los discos, los CD-ROM. Vale, pues entonces, con eso me estás diciendo, Xavi, que Nintendo la cagó. Total. Hombre, o sea, total. No se pelea con las dos compañías y me saca una basura de cartucho, que sí que es verdad que es más rápido, pero tiene muy poca capacidad de movimiento, de meterle de todo. Ese cartucho, mira, lo hemos estado mirando, Roland y yo, como lo máximo que llegó a sacar en capacidad fueron 512 megabits, que fue el Resident Evil 2. Que equivale a 64 megabytes. O sea, de un CD, ¿no? 64 de un CD. De un CD que son 680 en su día. 680 megabytes. 10 veces menos. O sea, ¿qué sería un... A ver, hablando así... ¿Sería un CD entero? ¿Resident 2 sería un CD o sería solo 64 megabytes? 10 Resident Evil 2 serían un CD. 10 Resident Evil 2 de 64 serían un CD. Menuda cagada, tío, de consola. Menuda cagada. Pero entonces, ¿por qué hicieron el de Play con 2 CD? Porque en Nintendo 64, te lo he dicho, se gastaron $1,000,000 para poder comprimir el juego. Vale, comprimieron ahí hasta la hoja, tío. Las cinemáticas. Exactamente, comprimieron. Y sobre todo lo que dice Xavi, las cinemáticas chupan. Eso chupa. Da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Igual que las cinemáticas del Final Fantasy VII, porque el Final Fantasy VII en sí no ocupa nada. Ocupan sus cinemáticas. Claro, claro. De hecho, tú coges muchos juegos de ahora que con el tema de emulación y tal, ¿no? Que los ripean y les pegan unos rips guapísimos, le quitan los vídeos y ves que hay juegos que te ocupan que 80 megas, qué 100 verdad, megas, 200 megas. Poco. Ahí tienen los juegos de móviles que ocupan 4 o 5 megas, no llevan vídeo y son jueguecillos, y ahí están. Vaya, pues yo pensaba que iba a venir aquí el colega Dame Guerra y resulta que tiene está de acuerdo conmigo. O sea, que, para que tú veas, David. Me ha quedado un poco pillado. No, yo creo que lo que es, no voy a defender una cosa que no es. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no, José Ángel? Que la postura de David... Sí, bueno, mi postura es no salirse de los juegos de Nintendo. Una buena consola si te ciñe a eso. Y David, tu postura es... Que no es más de 10 juegos, tío. Lo siento mucho. Bueno, vamos a comenzar con la reseña que nos traen Xavi y Roldán de Faster Than Light, ¿no? Coméntanos un poquito de qué va el juego y todas esas cositas, ¿no? Bueno, pues Faster Than Light es un título indie que ha salido para PC, Linux, Mac y iOS, sobre todo para las tabletas, y que consiste en... la base es como un roguelike, un videojuego en el que cuando mueres, pues pierdes totalmente la partida, no, tiene una duración cortita, en unas 3 horas te lo puedes pasar, pero la gracia de este juego es su dificultad. Es un juego muy difícil en el que tienes que llevar tu nave a través de nueve sistemas solares. Ocho sectores. Y a través de ocho sectores hasta tu batalla final, en la que tienes que vencer a tu enemigo, a lo que serían los rebeldes. La historia del juego es muy, muy sencillita, de eso no vamos a hablar apenas. Es testimonial totalmente. Y la gracia de este juego es el pique que puedes tener con un juego en el que cuando mueres automáticamente tienes que comenzar desde cero. Ese gestionar tu nave, gestionar las vidas de tu tripulación, esa amargura de decir, mierda, tengo toda la nave ardiendo, tengo todo destrozado. Sé que voy a morir, pero seguir jugando hasta el último aliento para intentar llegar al final. Porque... Mira. Sí. No, bueno, acaba, Roland. No, porque es una sensación muy, muy satisfactoria cada vez que te pasas al juego. Aunque te lo hayas pasado 10 veces ya, porque te lo puedes pasar 10, 15 o 50 veces tranquilamente. ¿Siempre con el mismo final? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y la gracia de pasártelo tantas veces? Pasártelo con naves diferentes. Ah, ok. Mira, mira, con este juego, que tiene unos gráficos sencillos, es un juego de hecho que podría funcionar perfectamente en un Pentium. Ya no te digo de doble núcleo, te estoy hablando igual de un Pentium 3. De un solo núcleo así, ya te podría ir bien. Sí, perfectamente. Pero no conozco juego de esta clase que sepa hacerte ver que eres el líder de una tripulación en una nave y que lo haga tan bien. O sea, porque tienes a tu disposición a los miembros de tu tripulación. Tienes a tu disposición todos los sistemas, incluyendo escudos, incluyendo armas, incluyendo motores, cámaras de seguridad, etcétera. El juego, como bien ha dicho Roldán, la gracia que tiene es que cada vez que empiezas es completamente diferente. Pero es que sabes que aunque estés jugando en fácil, porque tiene tres niveles de dificultad, aunque estés jugando en fácil, sabes que el juego no es fácil, no te lo va a poner fácil y que vas a tener que tener mucha suerte para poder acabarlo. De hecho, el modo fácil yo creo que es casi una burla, porque a mí me llevó unas 15 horas pasármelo en fácil, que morí unas 10 veces o así, hasta que me lo pude pasar. Es que es un juego realmente muy difícil. Y sí, luego... Ya. ¿Sí? Sí, es un juego que engaña, ¿no? Porque igual, aparte te enseña a ser humilde, porque claro, lo típico de que dices, ¿qué coño voy a empezar en fácil? Pues empiezo normal, que yo soy un macho, que yo llevo ya 20 años jugando, coño. Claro, empieza en normal y te vas a dar cuenta de que del sector 3 no pasas. Es que no pasas. Coño, no pasas del sector 1. Del 1 igual sí. Depende. Con la nave inicial, con la Kestrel, del sector 1, si no eres bueno, no pasas. Con la Kestrel no, con la Kestrel ni coña. Están muy puestos, cabrones. Muchas horas. Entre los dos llevamos más de 150. Este lenguaje es mejor que los restos y las unidades. Sí, sí. A mí me mola más el otro. Es que para gusto los colores. Claro. A ver, es que vender a este juego es complicado porque, claro, es un juego que lo tienes que experimentar por ti mismo y también que te mole un poco el tema de, pues, gestionar un poco una nave, ¿no? Oye, a la hora de... Yo este juego no lo he visionado nunca, con palabras así, tecnicismas. ¿Cómo ves la nave? ¿De lateral, de frente? ¿Cómo se ve la nave? Mira, ¿en 3D? No, es en dos dimensiones. Y todo se basa, como vamos a decirlo, como si fuera por turnos. Pero el movimiento no es como Lice Force, vamos. No, a ver, tú la nave en vista cenital. Tú sí, ves como arriba. Que ves, la ves sin techo. Sí. Entonces tú la nave está dividida en sectores, en cuadrículas. Como dentro, un tablero de ajedrez. Algo ¿no? así parecido. Como cuando juegas a los Sin y le quitas el techo. Sí. Eso es todo así. Ah, vale. Eso me recuerda a Ogre Battle. Sí. En vez de mover la nave en tiempo real, lo que haces es moverla a través de un sector, lo mueves como por diferentes subsectores, ¿no? Hay como diferentes puntos que se generan aleatoriamente y en cada uno de esos puntos pues puede haber desde un evento aleatorio, pues por ejemplo, llegas araña a un planeta gigante. En el que hay arañas gigantes y entonces ahí viene el sistema de decisiones, te pone, puedes ayudarles, entonces si les ayudas pueden pasar varias cosas, como por ejemplo que les ayudes y te recompensen, o que una de las arañas gigantes mate a uno de tu tripulación permanentemente y te quedes con un miembro menos, por ejemplo. Pero puede ese haber... miembro ya lo pierdes para siempre, ¿no? Exacto. Ese miembro lo pierdes para siempre. Bueno, entre comillas, porque ahora ha salido una expansión del juego, que por cierto hay que decir que es gratuita. Sí. Es una expansión gratuita. Un detalle. Es un detallazo. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que estamos viviendo con DLCs y mierdas. Pues sí. Y lo que ha hecho ha sido añadir nuevos sistemas. Entonces hay un sistema nuevo que sirve para clonar a miembros de tu tripulación. Pero eso sí, es un regalo envenenado. Porque cada vez que un personaje muere y es resucitado por ese sistema de clonación, pierdes habilidades. Es peor de lo que era antes. Así que, dice, no lo he perdido. Pero ¿a qué precio no estoy perdiendo? Porque tienes que elegir entre el sistema de clonación o una valla médica normal y corriente que te vaya curando poco a poco a las tropas que vas metiendo dentro, a tus tripulantes. Entonces tienes que elegir entre una de las dos. Y la verdad es que es una decisión difícil. Si hay una palabra que define esto, las decisiones que tienes que tomar. ¿Qué hago? ¿Mejoro mi nave con con mayor espacio para armas, o me compro un arma que aunque sea un poco peor, se la puedo poner para tener un poco más de potencia. ¿Mejoro los escudos o por el contrario reparo la nave que la tengo un poco estropeada? Todos los juegos son decisiones, todo el juego. Decisiones que en un principio son tontas, pueden ser tontas, pero ya cuando estás llegando a los últimos sectores, jodido, sin chatarra que intercambiar, que es el dinero del juego, la chatarra, sin chatarra para mejorar tu nave, dices, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer ahora mismo? Evito las luchas, lucho más para intentar conseguir más chatarra. Es una de las gracias del juego, la verdad. Sí, porque hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que solo puedes conseguir chatarra. La vía principal de conseguir chatarra es combatiendo y luchando contra naves enemigas. Y esas naves enemigas, el 90% de las veces te van a quitar algo de vida. Algo de tu escudo, de tu casco de la nave. Sobre todo si tiene misiles. Sobre todo si putos misiles. Porque los misiles atraviesan los escudos directamente. No puede bloquearlo de ninguna forma. Solo se pueden esquivar. Y ahí entra, por ejemplo, otra decisión del juego. Mejorarte los escudos, que te paran todas las armas menos los misiles. O mejorarte el motor y la esquiva de la nave para que esquiven los disparos. Entonces ahí tienes que ver qué tipo de decisión de juego tienes que tomar. Y la verdad es que la decisión puede llegar a estar muy, muy complicada. También tiene el juego en sí, prácticamente ya de la versión inicial, ya hemos hablado prácticamente todo lo que hay que hablar. Es un juego que, aunque es muy, muy complejo, en realidad es un juego pequeñito, que a base de muy pocas cosas genera un universo y unas posibilidades gigantescas, que ahora con la edición Extended Edition se ha ampliado todavía más. Porque han añadido naves nuevas, han añadido nuevas posibilidades de juego, han añadido armas nuevas, muchas armas nuevas, han añadido especies espaciales nuevas y han añadido ciertos sistemas. Ahí está otra vez. Se reincorpora, que se ha caído de Hangouts. Pedimos disculpas y continuamos. Sí, ya he empezado a hablar un poquito de la edición extendida. Y en general, que... ¿Qué coño pasa aquí? Que casi me caigo de la silla, pero no pasa nada. ¡Madre mía! Aquí nos quedamos todos. Con todo el equipo. Vaya. Ha sido por solidaridad a Xavi. Claro. Si me caigo Xavi, me caigo yo con él. Vale. Bueno, pues empezamos a hablar un poco de la edición extendida, de todo lo que añade. Que, de hecho, cambia por completo el juego, porque las tácticas que antes te valían, las decisiones que antes te valían eran válidas, ahora de repente puede que no te valgan absolutamente para nada. Porque, por ejemplo... Sí, efectivamente, pues ahora mismo, con la Advanced Edition, la expansión está gratuita, tienes cosas como poder hackear los sistemas enemigos. Pues, por ejemplo, imaginaos, ¿no? El hackeo consiste en lanzar una especie de drone que, de alguna forma... hace que los sistemas enemigos funcionen de la manera contraria a lo que funciona. Por ejemplo, imaginaos que queréis hackear la bahía médica enemiga. La bahía médica lo que hace es curar a los miembros de la tripulación enemiga. Si hackeáis la bahía médica y alguien está dentro de la bahía médica, en vez de curarle, le quita vida. Y el remate es que las zonas hackeadas son cerradas. Que se bloquean. Entonces la gente está muriendo dentro y no puede escapar por las puertas. Eso es una satisfacción. Es que mola. Este juego saca lo peor de ti mismo. Sí, no sé si lo has comentado, porque lo que puedes hacer es... Tú puedes... hay armas que, por ejemplo, queman la nave. Empieza el fuego y el fuego, como buen fuego que es, se empieza a expandir. Entonces, saca lo peor de ti mismo, en el sentido de que tienes que... puedes hacer, por ejemplo... acercarla a toda la nave, destruirle el sistema de oxígeno y esperar a que mueran ahogados. Por ejemplo, es una de las opciones. Esa nunca me ha salido hacerla todavía, nunca me ha salido bien. Pues hay un logro de hacer eso. Coño. Sí, tengo que buscarlo. Y luego también está, saca lo peor de ti, porque tú, en vez de ir por la nave, tú puedes ganar matando a todos los tripulantes, siendo un carnicero total. Y encima la recompensa es mayor. La recompensa es mayor, claro. Porque la nave está completa y entonces se supone que lo que puedes sacar de la nave es mucho mayor que cuando está destruida. Y entonces el juego te recompensa muchísimo por asesinar a todos los tripulantes. ¿Qué dices? ¿Que eres un hijo puta por hacerlo? Sí, pero un hijo puta que tiene que llegar hasta el final y salvar a la galaxia. Así que aquí el fin justifica los medios. Ojo, eso cuesta más hacerlo. Sí, es esfuerzo, vamos a decirlo, esfuerzo-recompensa o riesgo-recompensa. Sí. Porque matar a todos, sobre todo al principio, cuando, si por ejemplo el típico combo de matar a toda la tripulación es tener a dos miembros de la tripulación que sean mantis, que son especialistas en combate contra tripulación enemiga. Sí, los mantis son mantis religiosas, literalmente. Sí, grandes. Eso es una especie alienígena que son mantis religiosas gigantes. Vamos, que estaba fumando cuando las programaron, las mantis. Un poquito. Bueno, pues como si fuera un Mass Effect con gráficos 2D, al final. No sé si queréis preguntar algo más del juego, la verdad. Es un juego que igual hablas de él, lo estáis escuchando hablar y parece muy difícil, parece muy complejo. Y yo os puedo decir que a mí tampoco, yo no soy muy fan de los juegos de estrategia con mogollón de opciones y tal. Para mí este juego es perfecto en el sentido de que todo lo que vas haciendo lo vas aprendiendo por ti mismo y lo vas aprendiendo de una manera muy, muy natural. O sea, no, en ningún momento yo no me siento abrumado, porque como las opciones están saliendo poco a poco, o de manera aleatoria, vas descubriendo cosas nuevas poco a poco. Y tampoco hay así tutoriales que te machaquen mucho, ¿no? No, de hecho no hay ni tutorial. Ah, pues a la aventura. Sí que hay un tutorial, Roland. Hay un tutorial, ¿cuál? Pero es muy simple. Pues entra el tutorial. Ah, bueno, es verdad, sí, vale. Pero ese tutorial, bueno, te dice una pantallita una tontería, de lo que tiene, pero sí. Te dice cómo funciona cada sistema, te dice cómo funciona el reactor y todo eso. No será como el Civilization 4, que me lo descargué de la cuenta de FX y no había por dónde cogerlo. Yo, el Civilization imposible. Para un amateur como yo, no, ¿cuál era? ¿El Imperium? ¿Puede ser? El Imperium sí puede ser. El Imperium. Me he equivocado. El Imperium, me lo bajé y dije yo, madre mía. No, pero yo me quedo con los primeros que salieron, que eran muy sencillos, muy básicos, de coger oro, tal y cual. No, este, como ya he dicho, es mucho más elemental. No es tan profundo, ¿no? No, es muy profundo, pero muy sencillo. Ah, bueno. El combate es muy simple. Es que el combate realmente, bueno, puedes usar todos los sistemas. Todos los sistemas tienen vamos a decir, un peso directo en el combate. Pero tú puedes usar las armas. Las armas que se recargan con el tiempo. Hay armas más poderosas que tardan más en recargarse y armas menos poderosas que igual gastan recursos, por ejemplo, los misiles. Pero es que al final el combate básico es muy, muy básico, es muy, muy sencillo. Luego ya lo que quieras tú pues imaginar de estrategias, pues igual lanza este arma a los escudos para desactivarlos, entonces con esto lo puedo luego hackear. Bueno, pues al final hacer las estrategias como tú quieras, pero eso es al final horas de juego y que al final te sale solo. Muchas horas. Y luego está el factor pique de desbloquear todas las naves, que hay 10 naves contando las nuevas que han salido ahora. Una nueva raza que son los Lanius. Sí, que esa ya te la dan de gratis. Y cada nave tiene entre 2 y 3 lo que llaman como capas. Que tienen como configuraciones alternativas y que pueden cambiar radicalmente cómo se juega con esa nave. Y es un pique muy gordo ir desbloqueándolas todas las naves, ir desbloqueando todas las capas, ir desbloqueando todo. Porque la verdad es que te mola. Es un factor. Yo llevo echando 40 horas y ni siquiera me lo he intentado pasar en el modo más difícil, en el normal. Estoy desbloqueando naves simplemente y me estoy pasando bombas. Está bien hecho además porque no la desbloqueas sin más pasando el juego. Tienes que hacer cosas especiales. Cada nave tiene sus logros, tiene 3 logros. ¿Y las naves son muchas, pocas? Están bastante bien, ¿eh? Llevo 40 horas y no están todas desbloqueadas todavía. Lo bueno, Rubén, es que cada nave se diferencia mucho desde la anterior. Tiene cosas únicas. Por ejemplo, la nave de las mantis. Hace que la tripulación vaya más rápido porque tiene un sistema que hace que la tripulación vaya más rápido. Luego hay otra que hace que las reparaciones sean más efectivas, otra que hace que la nave se repare sola, por cosas así. Otra hace que los disparos que hacen determinada arma atraviesen escudo. Otra hace que haya un porcentaje de esquivar todo daño que le hagan al casco a la nave. Es que al final cada nave es un mundo, porque cada nave te obliga a jugar de una manera muy diferente. Y es la gracia. También hay una cosa que en la Advanced Edition no me termina de... Me gusta, pero no me gusta. Es que ahora es más fácil desbloquear las naves. Antes solo se podían desbloquear con eventos aleatorios que ocurrieran en el juego. Y te puedes tirar 100 horas y no desbloquear todas. Ahora, si lo vas pasando el juego en determinado orden de naves, vas desbloqueando la nave siguiente del factor. Y entonces poco a poco al final te vas desbloqueando todas y cada una de las naves. Menos la nave secreta, ¿no, Roldán? Sí, sí. Todo ahora me llevó. Explico lo de la nave secreta, porque hay una nave secreta en el juego que requiere requiere que tengas mucha suerte, porque tienes que activar tres eventos aleatorios seguidos en la misma partida. Y si no se activa uno y no activas el siguiente, no puedes activar el último. Entonces, es pura suerte. Vale, yo llevo 100 horas de juego y no lo he conseguido. Joder. Aquí el cabrón de Roldán lo consiguió en la segunda partida. Sí, de hecho lo he hecho completo dos veces. Hace poco me lo volví a hacer completo. Asco, tío. De mucho asco, tío. Bueno, ¿alguna conclusión, Roldán? Que es droga y que está muy barato en general. En prácticamente cualquier oferta de Steam o de GOG lo vais a encontrar por 2,50€ o el juego cuesta 10. Y, o si no, lo compráis en iPad, que también en iPad tiene que ser genial jugarlo en cualquier sitio. Pero entonces este juego al ser digital no tienes un FADE, ¿no? No, de eso no tienes un FADE, no tienes un FADE. No tiene de esto. Si lo ves un poco descolorido, pues simplemente retoca la pantalla y ya está. Tienes un Flares. Tienes soles que intentan explotarte en la boca, pero ya está. Eso es. Mi conclusión. Básicamente, para mí es el mejor juego independiente que hay. No tengo ninguna duda sobre ello. Yo tampoco, yo estoy 100% de acuerdo. Ah, espérase que venga el de que el God Gulbiyoshi. Ah, bueno. Hay que esperar. Sí. Bueno. O el de Mind of Isaac Rebirth. Bueno. Ese tampoco, bueno. Hotline Miami 2, ¿no? Está Miami bien, 2. Miami. Minami en una revista. Miami, es verdad, y muy buena, por cierto. Sí. No, básicamente, para mí es el mejor juego independiente que hay ahora mismo. Es adictivo, es barato y tiene un porrón de contenido que os vais a tirar ahí jugando. Si uno lleva 100 y otro 100 y pico. No, yo llevo unas 50 horas y sigo. Que yo juego prácticamente todos los días, aunque sea media hora al día, pero sigo jugando. Vaya tela. Pero lo bueno que tiene es que puedes jugar 10 minutos y dejarlo. Sí, y estás satisfecho. Bueno. Sí. Lo veo bien. Pues bueno, yo creo que aquí podemos concluirlo, ¿no? Sí, yo creo que aquí ya podemos. Tan rápido como la luz, ¿no? Más rápido que la luz. Bueno, José Ángel, nos has traído este tema y esto de qué trata. Bueno, este es una canción de un tema de Knuckles, del Sony Adventure 2 de Dreamcast, en la fase del espacio. Y bueno, aquí os dejo con este tema. El juego en general tiene una música buenísima. Síguenos en Twitter. Síguenos en Twitter @Xenogames. @Xenogames en @Xenogames. Dale a me gusta en facebook.com/Xenogames. Bueno, Calico, muchachillo, vamos a hablar un poquito de lo que hemos estado jugando estos últimos días, que han sido bastantes, 15 en concreto. Bueno, 15. Y pues mira, ¿qué ha dicho bueno? ¿A qué estás jugando? A ver, 15 desde el anterior podcast. Mucho tiempo desde el último programa, desde el último sí. No Playing. Ok. Pues he estado jugando a Neverwinter Nights 2, a su primera expansión, más de Betrayer. Escúchame, nos podemos levantar ya, se lo tomando algo, volvemos y sigue hablando, ¿sabes? No, voy a comentar. Vampire Bloodlines, Mountain Blade Warband y el Faster Than Light y Battlefield 3 con gentuza como la que estoy aquí sentado y insultándonos y gritándonos mucho y matándonos entre nosotros. Muy bien. Bueno, vale, yo les mato. Sí. Un viciosillo. Pero no porque sea bueno, todo lo contrario, porque son de su equipo. Sí. Se meten en medio de las balas. Claro, se jode. Esa es la excusa. ¿Te ha dado en toda la cabeza? No te pongas en medio. Dos veces seguidas que me mató. O sea, dos veces, sí. Pablo, que tú eres un hardcoreta bueno. Más de Battlefield. Que tú pones el punto de mira en un sitio y solo tienes que girar a la derecha y hasta la cabeza puesta. Bueno, cuéntanos, Pablo. Pues desde la última vez, el Infamous Second Son. Me ha dado tiempo a pasármelo dos veces y sacarle todos los trofeos. ¡Qué animal! Luego al Trial Fusion, que estoy esperando como... ¿Este es el de las motos locas? El de las motos de Trial, que como me lo compré en físico para la Play 4, me viene el pase de temporada con todos los DLC. Mola. Luego en las rebajas de Steam me he comprado el Far Cry 3 y el XCOM. Y me pasó que digo, pues voy a probarlo para configurar los gráficos. Y con uno estuve hora y media y con el otro otra hora y media. Madre mía. Yo creo que instalarlo en la Play tarda menos, pero no lo sé. No, se refiere a que empieza a tocar. Voy a hacer la primera misión del XCOM a ver cómo es. Uy, sí. Voy a hacer otra más. Uy, el, otro el poco más, otro queda, poco sí. más. A ver si me va bien los gráficos, a ver si puedo poner más alto, más bajo. No. De gráficos nada. No hay un botón que ponga... Todo bien, pum, le das y todo bien. Pero es que ya me gusta primero probar las cosas a ver si me gusta cómo se ve. El Nvidia Experience. Eso vamos a patentarlo, Rubén. Vamos a el botón todo bien. Todo no, bien. Yo lo veo, tío. Ya existe. Cuando programemos un juego voy a poner eso. Botón todo bien. Todo bien. Me ha gustado. Entonces, bueno, le manda los minivoltios a la gráfica para decirle por aquí, por allá, pum, pam, pum. Esto es lo mejor que puedes verlo, macho. No es más huerta. Y más cosas que está jugando, pues un poco también aparte del Battlefield 3 al Battlefield 4, a la alfa del Destiny. Me ha gustado muchísimo. Y ya, no diste un avance, ¿no? Del Destiny ya no. En podcast anteriores, me suena, ¿no? Y desmontaste los mechas y todas esas cositas. Ah, no, eso es de Titanfall. Titanfall, tío. Madre mía. Es que yo los confundo, tío. Destiny es que está haciendo lo que hicieron. Es verdad, que claro. Se ve en la portadita la bola esta del mundo. Sí. Que la beta empieza el 17 de julio. Me va a pillar en la playa, es una mierda. A ver si la pillo cuando vuelva. Y por lo demás, pues al Papers, Please. Me he conseguido uno de los 20 finales y tengo que seguir. ¿Qué juegazo, Pablo? Buah, me encantó. Una hora y pico de partida, pero es que me encantó. Es increíble ese juego. Uh-huh. Me salió, a mí, por ejemplo, me salió ya una cosa que a Xavi nunca le había pasado. Mm. Bueno, a mí me gusta la música. Esta sí, es la canción buena. Oh, llamada de remix, o sea, perfecto. Mira, me traéis cada movida que yo... Esto fue fruto del Battlefield 3. Ah, pero esta es la canción que le gustaba al Enrique, ¿no? Sí. Seguramente. El Epic Sack que hay. En un papel, el Enrique se puso a bailarla. Esto es sí, cierto. Encima de la mesa y todo. Vamos, que eso terminó bien. Bueno, vamos a centrarnos. ¿Alguna cosilla más, Pablo? Seguro, pero no me acuerdo. Vale, lo he visto, pero no me acuerdo. Dime, Eloy. Bueno, pues yo creo que este mes sí que he jugado cosas. ¡Hombre! ¡Milagro! Y no son los Pokémon. No son los Pokémon. Bueno, he jugado al Dota como siempre. Bueno, eso sí. En Dota. Le he estado también al Borderlands, me estoy jugando poco a poco. La isla Borde, ¿no? Borderlands. Eso es, esa misma. ¿Al primero? No, el segundo. El primero ya me lo machacé, otro lo que podía machacar. Estaba muy mosqueado con el segundo. cuando te lo pillaste. Ah, bueno, pero eso en equipo sí, hace ya mucho tiempo. Pero bueno, primero me mosqueé porque los Resident Game Game, la edición tocha del cofre, y no trajeron a España. Me hicieron el favor, la verdad es que salí con, creo que fue de las pocas veces que estoy contento de Game, porque me dieron el juego, la edición coleccionista, a precio no del juego normal. Ah. Porque no queremos, o sea, dar más estuvo publicidad. Estuvo bien eso. Pero vamos, yo juego, me lo compré en Xbox, pero el equipo hace siglos ya que lo toqué, y el año pasado en la rebaja de Steam me lo compré por, creo que fueron 8 euros, 7 euros. Sí, ahora, ahora lo está jugando. Ahora lo estoy jugando. Yo lo tengo ahí precintado para Play 3 y me costó 7 pavos. Nuevo, mira, nuevo. Buen juegazo, eh. Ahí lo tengo, a ver si es que va bien. Eso en eso como en unidad, unidad. Unidad contemplativa. Contemplativa porque no la juegas. Yo tengo una unidad digitativa. Ok. Bueno, lo mío ha ido de portátiles. Estoy jugando al Kirby Dream Land, al 1 y al 2 de Game Boy. Qué bueno, tío, qué bueno. El 1 es muy bueno, pero es que el 2 le pasa la mano en la cara al 1, pero exagerado, en todo, ¿no? Sí. Lo mejora, pero un exagerado. En jefes finales, músicas comparten muchas, pero bueno, es muy muy bueno. Luego también he estado dándole al Castlevania Lorosado Mirror of Fate en la 3DS. Que bueno, mezcla los conceptos de la saga de Mercury Steam y también vuelve a lo clásico al tener desarrollo 2D y también el estar volviendo hacia atrás en el mapeado y tal. Y bueno, me parece más de lo mismo, sinceramente. Sí. Este Castlevania ni fu ni fa. Más siento como que es lo mismo que está jugando toda la vida. No sé, ya la verdad es que me estoy cansando un poco de tantos juegos clónicos, pero bueno. Eso es la edad. Sí. Poco más, ¿no? Poco más. Vale. ¿Xavi? Bueno, pues yo le di al The Last of Us, por fin. Me lo dejaron y... ¡Oh! Y ojo, ojo de jueguito. Que al principio no me gustaba porque... Bueno, ya lo comentaré si queréis. Dicen lengua sabia que es, por no decir, el mejor juego de PlayStation 3. Dicen. Para mí seguro que no. Eso dicen, ¿eh? Vaya. Y algunos lo ponen como el mejor de la generación. No, me parece exagerar, ¿eh? Es que tiene cosas que para mí son imperdonables. Como que, por ejemplo, Ellie se pase delante de la gente y sea invisible. Que la gente no le da importancia a eso, y yo le doy un montón. Zombies Party, ¿no? Como la película Zombies Party, ¿no? A mí me rompe toda la experiencia, tío. A mí me rompe toda claro, la experiencia. Es que eso, lo dijeron, es que era para que, por si tenía un fallo la IA de Ellie, sí, no te pillase. Los mismos esos detalles en PlayStation 4 lo han corregido. No, van a corregir un nabo. Pero es que es eso, aunque, vale, me haces el detalle de que por su culpa no me descubren, pero es que me jode toda la experiencia. Me rompe toda la experiencia. Pero bueno, a ver, el juego está muy bien, ¿eh? Muy, muy, muy, muy bien. Sobre todo me gusta mucho que no haya caído en lo fácil de es un juego de zombies, luego es de terror. No tiene nada de terror este juego, no tiene nada de terror. Es un juego de supervivencia. Y tú eres un superviviente y eso lo demuestra muy bien durante todos los juegos. Uh-huh. Y eso chapo. Luego me pillé en ordenador, por fin. Y bueno, lo he estrenado con el Watch 2, que tampoco he jugado mucho, la verdad. Y me pillé también el Anthology del Elder Scrolls, que te viene pues el Skyrim, el Oblivion, el Morrowind, te vienen todos, ¿no? Y nada, estoy a tope con el Skyrim, que ahí hay horas y horas y horas. Y horas y horas y más horas y más horas. Y horas y más horas y más mods y más horas. El Skyrim. Y eso que todavía no le te has puesto a modearlo, madre mía, cuando eso te pongas. Madre. Y nada, y bueno, pues con esto es al Battlefield 3, que lo pusieron gratis en Origin y estamos aprovechando para jugar. ¿Gratis? Muy divertido. Sí. Sí, lo pusieron gratis, totalmente gratis. Anda que no. Y muy bien, la verdad es que muy bien. Y poco más, el... No, ya está, yo creo que ya. Xavi, esto que está sonando, ¿sí? ¿De qué juego es? A ver, Me suena muchísimo, tío. Uy, espera. Of a Good, es que no. Ah, es la de Final Fantasy VII, pero es chiptune. Ah, vale. Es que digo, esto lo he oído yo, claro, Final Fantasy VII, claro, sí. ¿Duda resuelta? Noemi, ¿nos cuenta? Hora de aventuras ya, chico. Vale, ¿qué estás jugando a este? Ah, vale. Ha estado bien, pero la verdad es que no sé si es que íbamos nosotros con una idea de que nos iba a gustar mucho, total, que al final... No nos ha gustado mucho, pero bueno, que hemos empezado, ¿vale? A jugar Rubén y yo, se puede jugar, es hasta 4. Y bueno, de momento, al principio un poco aburridillo, porque es fácil, repetitivo, pero bueno, está bien, vamos a darle una oportunidad. Luego también he jugado al Epic Mickey 2, y bueno, está bien, de momento lo he empezado, ahí estoy. Y bueno, luego al a Mitale. Mitale o Sinfonía HD. Qué bueno, lo hemos cogido para Play 3 y está muy bien. Volver a jugar. Qué divertido que es, coño. La tabla de plancha, pobretica, pero. Qué tonta la pobre, pero bueno. ¿Algo más? Yo creo que no. Vale, y ahora no, digo yo, ¿para qué mierda voy a hacer unos Play si ya has dicho a todo lo que he jugado? Ah, pues te fastidia. Pues eso, salvando las distancias con el Bravely Default de DS, que le estimé ahí horas y horas, y la verdad es que el juego está muy chulo. Está bien, dicen que al principio está muy bien, pero cuando llega llevas ya muchas horas. Se puede volver un poco monótono, pero bueno, a mí me gusta, me sigue gustando y quiero terminarlo. Quizá un poco como lo que dice, no sé si lo ha dicho antes Roldán. Poco, no, lo has dicho tú, José Ángel, perdona. Un poco forzando horas para ver si mejora. Sí, lo que hemos hablado en la comida. Exactamente. Sí. Y pues no sé, ahora mismo ya me quedo fuera. Ah, sí, el Soul Blazer, tío, estoy casi en el final. El Soul Blazer, pero este que tiene ahí o en el UFO. El que tengo ahí, pero en el UFO, en castellano. Ah, por eso digo, porque es que jugárselo ahí. Es que japonés. He estado mirando tu estantería y tienes muchísimos juegos japoneses y digo, esto tela. Tela. Eso, sí, exactamente, sí. Mi pequeña colección de juegos de Super Nintendo japonés. Y ya está, tío, poca cosa. Este mes un poco, bueno, estos últimos días atareado, ¿no? Un poco trambólico, me dicen a mí. Y ya está, no, hasta que no playing. Bueno, se acabó el programa. Venga, la de tres, todo uno. ¡Oh! Oh. Ya se acabó el programa número 16. Nos vamos despidiendo. Roldán. Hasta luego. Pabli. Yo Alucci. Ya el próximo no estoy porque me voy a la playa. Me pilla allí. Suertudo. ¡Qué suerte! No sé yo. ¿Qué tiene Pablo de eso? No, porque es la primera vez que me voy solamente julio y no sé cuántos amigos van a estar allí, porque la mayoría van en agosto, así que a ver. Se ha jodido. ¿Te ves alguna consola bueno, o no? Eso te iba a decir, te llevará algo. Hombre, la Wii U. Con el Mario 3D Mario, World y el Mario Kart. Y el Mario Kart 8, ¿no? Madre mía, qué cartocho. Qué maravilla de juego que es el Mario Kart 8. Me quiero comprar la Wii U solo por el puto juego de mierda. Esa es mía. Ya me pasó con la Wii, me ha pasado con la Wii otra vez. Yo que dije, el Mario Kart 8 va a vender consola. Lo de la pata muerto, hacer el debate fue un acierto, ¿eh? Nosotros ya dijimos aquí, creo yo, que quedamos todos claros que Wii U no olía muerto ni de lejos. Ni de lejos. Tiene sus franquicias esas que... Ahí está. Resurge. Despídete, Eloy, ya que bueno, estás... Pues, adiós, muy buena y nos vemos... Sigue soltero, ¿verdad? En dos semanas, sigo soltero, sí. A ver si hacemos un apaño por ahí, seguidica. Siempre la pregunta de las despedidas. Sigue soltero, ¿eh? Hay que hacerlo. Yo creo que junto con Pablo sois los dos solteros. Sí, somos los dos. Pablo no lo veo yo muy bueno, y Xavi. Bueno, no, Xavi no. Xavi está pillado. Tiene amiga y todo eso. Está comprometido. Yo estoy muy bien con esto ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Hola, Xavi. Como nunca te veo. Como estás allí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Te damos por... Sí. Bueno, despide, José Ángel. Bueno, que tengáis mucho cuidado con el calor y ya está. Tomar un heladito fresquito si tenéis calor y poco más. Muy bien, muy la bien. La demo. Muy bien. ¿Y Xavi? ¿Tienes calor? Pues nada, joder. Ahora no tanto. Pero bueno, eso, que muy bien. Me lo paso muy bien hoy también y nada. Pues espero que os haya gustado el programa y nos vemos en 15 días. Ok. Noemi. Pues yo quiero decir adiós y que David se ha teletransportado. Sí, se ha tenido que ir. Se ha tenido que ir y bueno, voló. Y voló. Voló. Bueno, pues me despido de su parte, David. Adiós a todos y por la parte que me toca, aquí cerramos ya el programa número 16 y nos vemos si no pasa nada, en 15 días, porque ya hemos abierto el nuevo estudio de Seno Radio y aquí estamos todos metidos y la verdad es que muy cómodos, creo yo. ¿Cómo lo estáis pasando de la calor? ¿Tenemos que poner más ventiladores? El calor está bien. El calor va bien. Ya Pablo lo veo agobiado. El que viene hay que poner un ventilador más grande. Que este, más grande, este no da basto. Es que estos auriculares dan mucho calor en la oreja. Eso va a ser. Bueno, pues nada, chicos. Hasta aquí el programa 16. Esperemos que lo hayáis la hayáis disfrutado. Hasta luego. Adiós.